Por favor, para el registro del archivo, su nombre y su cargo, por favor. Catherine Fuente, presidenta del sindicato de Cuarta Colina de Solteros. Perfecto. Señorita Catherine, antes que todo, coméntenos de la situación que lo afecta en estos momentos y la protesta que están realizando, los motivos de esta y en qué consiste, por favor. Los motivos es de que nosotros somos un contrato que no tiene el permiso verde para trabajar en nuestros lugares de trabajo que hemos permanecido por años. Nosotros pagamos impuestos porque mucha gente ha dicho que nosotros no queremos pagar nada, es mentira, nosotros no nos dan la opción de pagar el permiso verde, pero lo que impuesto y pagamos contador, pagamos impuestos en la fruta y la verdura, sí lo nosotros pagamos, y pagamos mucho más que cualquier, en la fruta paga mucho más impuestos que cualquier otra cosa, porque todos los días estamos comprando la fruta fresca para llevarla, para venderla. Nosotros estamos pidiendo que el municipio nos escuche, la delegada presidencial. Esto no es una protesta, es una huelga de hambre. Es una huelga de hambre que estamos en la catedral con la autorización del obispo. Él está por intermediario de nosotros, él es bajo la abogada, y ellos estamos acá en la catedral de Puerto Montt. Nosotros solo estamos pidiendo, porque estamos esperando de marzo reunión, y solamente Carabineros procede con el sindicato de nosotros, con la discriminación del sindicato hacia nosotros, hacia los fruteros. Perfecto. Coméntenos usted, ¿desde cuándo que están tratando de solicitar estos permisos para que así las policías no la estén corriendo? Antes el municipio nos daba los permisos, después ya el alcalde nos cortó los permisos a todos. Y nosotros, por el tema de una ordenanza, que nunca ha ejecutado bien su ordenanza, él nos dio, después nosotros nos dieron un permiso por un año, que se hizo público también. Y después nosotros estamos con una demanda del 2020 que no lo han podido mover del centro de la ciudad, que tampoco la hacen valer ahora. Pero más o menos, ¿desde qué fecha, de qué año, de qué mes, desde que ustedes andan, están perdiendo el permiso? De enero del 2020. Ya, perfecto. Y usted comentaba, como he visto en otros medios, que le requisaban su mercadería y tenían pérdidas. También nosotros ya no tenemos nada más que para trabajar, que solamente venir a la huelga de hambre acá, porque no tenemos ni recursos para invertir, porque Carabineros nos ha quitado, nos ha hurtado todas nuestras cosas, porque ni siquiera nos dicen por qué nos están llevando nuestras cosas. Pero ustedes han tocado puerta para que por favor le entreguen los permisos y lo dejen trabajar. Sí, nosotros hemos buscado diálogo por todos lados, pero en todos lados donde vamos somos discriminados. Ya, perfecto. ¿Cuántas personas pertenecen a este sindicato de los fruteros? 25. Son 25. Y coméntenos ahora, hasta el momento, que son las 15:32, las 3:30, ¿han tenido alguna respuesta de alguna autoridad, alcalde, la delegada, alguien se ha acercado o algún representante de ellos para poder conversar con usted? No, hasta el momento nada más que el obispo y la señora Orieta Yauca, la abogada que estaba con nosotros. Ah, pero por parte del municipio, del gobierno, nadie. No, nadie del gobierno, nadie. ¿Y usted hasta qué instancia van a llevar esta huelga de hambre? Esto es indefinido, ahora estamos esperando que venga un médico a vernos y todo el tema, y que vea cómo empezamos, y esto es indefinido hasta que tengamos una respuesta que sea favorable para la gente. Perfecto. ¿Pero usted, antes de realizar esta instancia de huelga de hambre, habían tenido algún acercamiento con la delegada, con el representante del municipio? De marzo estamos esperando la reunión con la delegada. De marzo la hemos buscado, el otro día igual la anotaron en un cuaderno en la puerta, vamos al municipio, no lo reciben, nos echan agresivamente el jefe de gabinete, don Marcelo Wilson, y el alcalde nunca está, pues. Ya, perfecto. ¿Y a qué hora comenzaron esta huelga de hambre usted en la iglesia y la catedral de Puerto Montt? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Ya, perfecto. Así sí. Que van a llegar hasta la última instancia, entonces. Sí. ¿Y la fuerza policial no ha tratado de desalojarla usted, no, estimada? No, nosotros no nos tomamos la iglesia, como le digo yo. Llegamos con una carta al cura y todo el tema y llegamos en orden, no llegamos en sentido de molestar a nadie. Ya, perfecto. Solamente de ser escuchado. Bueno, más adelante estaremos en contacto para ver cómo continúan esta huelga de hambre y también a ver si hay algún acercamiento con la delegación o con el municipio para que se solucione, porque ese es el fin de esta huelga. Sí. Ya, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Chau, chau.